Radio Ubrique. Servicios informativos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy viernes 30 de diciembre. La alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, ha hablado hoy sobre el planteamiento de su equipo de gobierno para el próximo año 2023, en el que uno de sus objetivos es hacer los espacios del pueblo más accesibles para mejorar la comodidad y el tránsito de las personas. Como retos más inmediatos, la primera edil pretende que en este nuevo año se culmine la mejora de los inmuebles adquiridos por el ayuntamiento, como el Cine Capitol o la antigua discoteca London. De igual modo, se ha referido a la futura apertura en Ubrique de una oficina de expedición del DNI o la adquisición de toda la unidad de actuación 6 para crear una gran bolsa de aparcamientos. Isabel Gómez ha deseado a los ubriqueños para el nuevo año mucha salud y que tras las consecuencias de todo tipo que ha traído la pandemia de COVID-19, Ubrique pueda convertirse en un pueblo más empático. Así que el 2023, pues esos retos van a estar, pues lo que estamos diciendo, van a ser Capitol, con mayúsculas van a ser Capitol, van a ser London, va a ser la unidad de actuación 6, que es el planteamiento que este gobierno ha dado a los aparcamientos de Ubrique. No he escuchado otras opciones que recuerde. Es nuestro plan general. En definitiva, pues avanzar con nuestros colectivos en el desarrollo de sus actividades y esos son los retos que tenemos en este próximo 2023. No sé si he dicho también lo de la oficina de expedición, que sigue siendo, es culminar todo ese esfuerzo, todo ese trabajo que hemos estado realizando, que está pendiente, ¿no?, de que ya estén en valor, que estén a disposición, pues, de nuestra gente. Teníamos ahí un problema de colapso, que no es broma, vamos, que no es broma, ya en estos días intentaremos de comunicar al pueblo de Ubrique que hemos tenido todo lo que ha sido la justificación, ¿vale?, de los programas de inversiones de la Diputación, que es un volumen económico importante, y hemos tenido un departamento de contratación, pues, preparando, ¿no?, todas esas justificaciones. Que también ya hemos culminado la licitación en marcha de todo el Dipuinver que estábamos comentando, donde estaba el London y que podrá hacerse para este 2023, y ya lo tenemos todo en vía, ¿no?, de tramitación. Y en esa unidad, que recordemos que tuvimos el problema, a veces la mala suerte también existe, y cuando tú tienes algo muy claro, sabes cómo hacerlo, sabes cómo financiarlo, que es una de las claves fundamentales en la gestión pública, pues ahora resulta que teníamos una diferencia en registro, en notaría, con la delimitación de la unidad. Pues esas cosas que parecen simple, bueno, pero aunque yo sé que la gente que nos escucha sabe lo que es un problema de escritura, de lo que es un registro, una notaría, el poder solventar las cuestiones formales, ¿no?, de esa unidad. Parece que ya estuvimos hablando con la propiedad, fue a finales de noviembre, si no me falla la memoria, y ya estaban tramitando, digamos, la corrección de errores o de defectos que tenía esa propiedad, ¿vale?, en las escrituras, para ya nosotros poder adquirirla, pues, todo en orden. Y parece que ya, me comentaban estos días atrás, parece que ya está casi subsanado. Así que en el momento en que se tenga todo lo que es la delimitación de la unidad formalizada y bien, pues podremos adquirirla, como digo, que nosotros no tenemos otro planteamiento que ya a préstamo y poder ofrecer esa gran bolsa de aparcamiento que va a atender a un gran número de vehículos de nuestra localidad, con más de la centena de vehículos, y que yo creo que va a superar, ¿no?, incluso lo que teníamos en el Prado, y que también cuando la terminen de ejecutar esa urbanización que están terminando ahora en el Prado, pues vamos a tener los aparcamientos también de superficie en los laterales, que ahora mismo no podemos disfrutarlo, y en fin, en el conjunto va a estar una zona de aparcamiento en una zona que yo creo que es estratégica, ¿no?, porque desde ahí, pues como lo es la Plaza de las Palmeras, aunque la gente lo ve con lejanía, ¿no?, sí, pero que está relativamente cerca de todo nuestro centro neurálgico, comercial, hostelero, en fin, y de ocio, que es la zona de la Avenida España, que creemos que tiene que ser la zona de acogida de todos los visitantes que vengan, de todas las personas que quieran venir a consumir y a comprar en Ubrique, que tenemos que seguir fomentando ese comercio local, que es fundamental para nosotros, y insisto, yo creo que esa alternativa que ofrecemos nosotros, esa propuesta de esa bolsa de aparcamiento, va a resolver, pues, en parte, ¿no?, ese problema que tenemos,

de horas de y de contenidos que tienen que realizar, pero permite pues mucha más flexibilidad, da mucha más flexibilidad a los interesados para poder participar y poder realizarlo, ¿no? De ahí el poderlo hacer online. Además, al ser un curso ya bastante testado por la empresa de formación, pues nos daba toda la garantía el poder hacerlo de manera online, donde tienen, además de los contenidos y de ejercicios, pues tienen horas de tutoría y un profesor para poder consultar y poder resolver dudas en cualquier momento durante la duración del curso. Cambiamos de asunto. La Avenida de España acogerá el próximo lunes 2 de enero a partir de las 5 y media de la tarde una nueva edición del Gran Roscón de Reyes, que contará con una longitud de 50 metros y en cuya elaboración este año participarán dos pastelerías de Ubrique. El roscón llevará en su interior medio centenar de regalos y estará acompañado por 90 litros de chocolate caliente. Junto a esto y dentro de la programación navideña diseñada por el Ayuntamiento de Ubrique, los menores de la localidad tendrán la oportunidad el próximo martes 3 de enero y el miércoles 4 de entregar sus cartas a los Reyes Magos a la Cartera Real, que estará en la Avenida España en horario de 11 de la mañana a 1 y media y de 4 a 7 de la tarde. Entre los niños y niñas que depositen sus cartas se va a proceder al sorteo de 4 regalos distribuidos por grupos de edad. De 0 a 3 años, una moto de madera. De 4 a 6, un patinete. De 7 a 9 años, una bicicleta. Y de 10 a 12 años, una tablet. Por último, también se recuperará para este 5 de enero la visita de Sus Majestades los Reyes Magos a la residencia de ancianos Nuestra Señora de los Remedios. Nos lo cuenta María Remedios Trujillo, concejala de Comercio y del Mayor del Ayuntamiento de Ubrique. Este año ha sido un poquito complicado lo que el número de pastelería, pues la verdad que hay menos y de ellas pues solamente dos han sido las que van a hacer el roscón. Este año pues 50 metros, así que sí seguimos con los metros de roscones los mismos. Y nada, pues como te he comentado, van a hacer 50 metros de roscón y 90 litros de chocolate, así que vamos a tener para merienda bastante. Claro, porque como tú bien sabes, pues la avenida se pone llena y en este día pues también con la iniciativa de roscón, pues la verdad que los bares de alrededor, tanto bares, comercio, algún establecimiento, pues siempre a última hora cae algún regalito o cualquier compra que necesites para el mismo día de Reyes, pues lo tienes a la mano y optas por comprarlo allí. Va a ser el lunes día 2 a las 5 y media de la tarde, así que os invitamos a todos a que podáis participar y comer. Sí, además decirte que en el roscón hay 51 regalitos que se podrá a ver qué le toca, igual que los roscones, suele salir el rey, la haba no va a salir, pero sí va a salir 51 regalitos comprados aquí en establecimiento de Ubrique, que tanto quiere decir así de juego para jugar en familia, también libros de autores todos de ubriqueños y otros regalitos así, pero así de alimentación también y cosas sin práctica. Porque es muy complicado también estar con tantos niños y estar con las cartas. Y en este año pues ha sido una novedad por parte también del concejal de festejo, como ha sido lo del ayudante de Cartero Real, que en este caso este año ha sido Josefa Pulido Franco, y pues la cartera real como es Lorena López Rico. Espero que van a pasar dos días estupendos. Pues los días serán el 3 y 4 en la Avenida España, también en el centro de Avenida España, y los horarios son de 11 a 1 y media y de 4 a 7 de la tarde. Decimos estos horarios, pero suelen ampliarse, tú sabes pues que hay mucha gente y se... Si hay que ampliarse, pues no pasa nada. Trae 4 regalos, como siempre, también. Eso no es una novedad, eso viene de hace ya mucho tiempo. Uh-huh. Y pues sí, se sortearán 4 regalitos, que serán de 0 a 3 años, una moto de madera. De 4 a 6, pues será un patinete. De 7 a 9 años, una bicicleta. Y de 10 a 12, una tablet. El sorteo, pues lo haremos el mismo día 5, porque no nos da tiempo, no tenemos opción de tiempo entre uno y otro, tú sabes, la cabalgata es el día 5, así que se sorteará temprano a las 10 de la mañana, uh-huh. Lo que es el cartero real, y pues se recogerá en la ermita, se avisarán a los agraciados y se recogerán en la ermita de San Pedro a la 1 del mediodía. Sí, la verdad que gracias también a Josema Rivera por ofrecernos también de que puedan ir los reyes a la residencia, así que muy gustosamente. Qué pena de no haber podido estar durante estos 2 años de pandemia. Bueno, ya va a ser como tres reyes de que no se ha podido asistir, y pues este año, pues gracias que también la hermana querido, pues vamos al asilo a llevarle los reyes a los abuelos. Es que ellos también tienen la misma ilusión. Yo hace cuatro reyes fui y verles a ellos es la ilusión de igual que unos niños. Tienen la misma ilusión. A cualquiera le gusta esto de que cuando ya eres mayor no te gusta, no. Ellos también tienen la ilusión. Y yo súper encantada y gracias, como te comentaba, al concejal Josema, pues también de permitir que los reyes vayan también allí al asilo. Muy contenta. Por otra parte, Básica informa que el 31 de diciembre no habrá servicio de recogida de residuos. Además, a aquellos usuarios acogidos al servicio de recogida puerta a puerta se les comunica que el 1 de enero deben sacar la sección de orgánica y envases ligeros por separado. De igual modo, Básica recuerda que el punto limpio permanecerá cerrado los días 2 y 6 de enero. Con esto último ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.